necesito. Ahora vete, que ya me has perdido. Esperas, vete, todo ha terminado y no pienso detenerte. Fuiste para mí lo más apreciado, un sueño que esperaba, estaba equivocado. Espera, estoy pensando en el ayer, en el pasado, en días y momentos cuando éramos felices. Que tú eras todo lo que había esperado. Una mentira, una fantasía, un deseo sin salida. Fuiste para mí lo más apreciado, un sueño que esperaba, estaba equivocado. Estoy pensando en el ayer, en el pasado, en días y momentos cuando éramos felices.